éramos niñatos, queríamos escapar. El mundo de nuestros viejos no se podía aguantar. Nos moríamos también de costo malo y moscarrel. No teníamos a dónde ir y los hippies vendían muy mal. Se notaba que faltaba gas. Más velocidad, anfetamina y alcohol, que nos vamos a matar. Los cojones por delante, vamos a ninguna parte. No hay justicia en esta vida, prueba un poco de heroína. Destruyamos el cerebro con pastillas de diseño. Ya no hay nada en lo que creer, ponte ciego y diviértete. Nuevas drogas, nueva ropa, nueva música moderna. Sé tú mismo sin cadenas, púdrete en la discoteca. Que me saque del infierno.